Track 35. Cerrás los ojos y los volvés a abrir. No sabés si estás despierto o dormido. Estás sentado sobre una enorme alfombra persa. Frente a vos hay unos altísimos estantes con libros inmensos. Las mesas y las sillas se elevan a gran altura sobre tu cabeza. ¿Estarás soñando? Tal vez, porque te sentís muy, pero muy pequeño. A la distancia, alcanzás a ver una gran gata negra que se te acerca paso a paso. Si tratás de huir y salís corriendo de la habitación, pasá al track 45. Si en un esfuerzo por despertar de la pesadilla corres hacia la gata monstruosa, pasá al track 46.